botella para el orador. Traigan a ver qué pasó. Debemos de hablar muy bien, para no cometer errores, porque hay cosas que se dicen y vienen las confusiones. No es lo mismo un profesor que enseña psicología, con que anoche un profesor muy bueno me lo cogí. ¡Aguardiente al orador! Un metro de encaje negro, fui a comprar ayer mamerto, se confundieron y un negro al pobre le encajó un metro. ¡Aguardiente al orador! Y no es lo mismo aquel saco que tiene la negra Mercy, con si lo saco mi negra de pronto va y se me tuerce. ¡Aguardiente al orador! No confundan la finca que yo tengo en Llano Grande, con si en la finca te brinca, ¿cómo lo tendrás de grande? ¡Aguardiente al orador! Y no es lo mismo la negra que tiene don Justo Garro, con negra yo te lo ajusto, ay negra yo te lo agarro. ¡Aguardiente al orador! Y no es lo mismo decir, negra me cogió la noche, con si te descuidas negra te lo cojo por la noche. ¡Aguardiente al orador! Y no confundan al zarco, a Mario y Felipe Lleras, con cómo sería de amargo Felipe que te pelle. ¡Aguardiente al orador! No confundan la finca que yo tengo en Llano Grande, con si en la finca te brinca, ¿cómo lo tendrás de grande? ¡Aguardiente al orador! Y no es lo mismo la negra que tiene don Justo Garro, con negra yo te lo ajusto, ay negra yo te lo agarro. ¡Aguardiente al orador! Y no es lo mismo decir, negra me cogió la noche, con si te descuidas negra te lo cojo por la noche. ¡Aguardiente al orador! Y no confundan al zarco, a Mario y Felipe Lleras, con cómo sería de amargo Felipe que te pelle. ¡Aguardiente al orador!